Números, precios. Okay, it's time for yet another listening comprehension exercise. We're going to talk about prices, how much things cost. Por litro, por kilo, or por galón, por ejemplo. How exciting. Isn't it exciting? Now, in English, we don't say per kilo. We say a kilo, a litre. It costs £3 a litre. It costs 20p a kilo. Okay, let's go then. Did you know carrots have gone up 3p a kilo? ¿Cuánto han subido las zanahorias? 3 peniques por kilo. Muy bien, 3p, 3 peniques. Good. Petrol's currently over €1.10 a litre. ¿A cuánto se vende la gasolina actualmente? A más de 1,10€. Muy bien. Sea bream, que por cierto es besugo, una palabra muy importante. Sea bream is going at €30 a kilo. Bien, can you believe it? Ok, cuando decimos it's going at tal precio, significa que se vende por tal precio. Uh-huh. Ok, ¿a cuánto se vende el besugo entonces? A €30 por kilo. Muy bien. That type of caviar fetches over €3,500 a kilo. ¿Qué precio puede alcanzar aquel tipo de caviar? 3.500 euros por kilo. Muy bien, y ahí empleamos el verbo to fetch, que puede alcanzar, ¿ok? It's over £4 a gallon at that petrol station. ¿Cuánto cuesta la gasolina en aquella gasolinera? Más de 4 libras esterlinas por galón. Very good. £7 a litre seems a bit excessive for that olive oil. ¿Cuánto me parece un poco excesivo por ese aceite de oliva? 7 libras esterlinas por litro. Good. You can get sugar at €1 a kilo in that shop. ¿A cuánto se puede conseguir el kilo de azúcar en aquella tienda? A 1 euro el kilo. Muy bien.